preciosa, eres la más bella, eres mi tesoro. Solo yo te quiero, muchacha divina, eres tú la reina, eres mi consuelo. Por eso te pido, te ruego y te imploro, que nunca abandones tu único amor. Por eso te pido, te ruego y te imploro, que nunca abandones este único amor. Querida, eres la muñeca de todos mis sueños, la más preferida. Quiéreme mucho porque eres la dueña, la única dueña de mi corazón. Por eso te pido, te ruego y te imploro, que nunca abandones este único amor. Por eso te pido, te ruego y te imploro, que nunca abandones este único amor. Muchacha bonita, muchacha divina, muchacha bonita, muchacha divina. Muchacha bonita, baila cha-cha-cha, muchacha divina, goza cha-cha-cha.